Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes. Buenas para tardes. Todas las usuarias y usuarios de su programa radial de la lectura, Biblioteca Viva, el espacio de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite, como todos ustedes saben, todos los miércoles a esta hora. Y Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Freddy Ñáñez. Porque en la dirección está Enza García y en la coordinación de prensa Sinamay González. ¿Quién está en la coordinación técnica? José Ángel Lanz. Y en la coordinación de programación. Bueno, yo los invertí, José Ángel Lanz. No, José Gregorio Sánchez. Ah, José Gregorio sí. Sánchez, no tan invertido. No. O sea, son bueno, pero igualito, son los que acaban de salir. También de definidos radar, ahí 96. En la coordinación. Sí, pues salieron corriendo para allá. Y nos dejaron el estudio en las manos de nosotros. Coordinación web. Está Luigi Nobriachi y en los controles nada más y nada más que tenemos a nuestro querido compañero y fotógrafo hoy, Kedwin Hernández. Ah, no pudo hacer los aplausos, pero ya va, vamos a repetir porque, eso. Bueno, tiene la cámara, tiene los controles, aquí está el pulpo. Cámara. Sí, ahí vamos, el hombre orquesta, Kedwin Gordon Hernández. Hernández, YouTube González. Pero tenemos en la producción del programa. Vino. Sí. Claro que está aquí porque ha venido como una presencia de Yara. Janet Cecilia Paz García y nuestro amigo desde la oficina, Ángel Mosquera. Desde el más allá. Desde el más allá, en la oficina en Biblioteca Nacional. Ellos se turnan. Pero nosotros nos faltó Biblioteca Viva, en los micrófonos están. Bueno, aquí hay un aparatico que dice que el micrófono de Alba Ciudad. ¡Ah, ok! Hablando con todas y todos ustedes, tenemos a José Gregorio Cabello Patiño. Y al magíster de la habladera, Vladimir Alberto Quintana Herrera, a las 3 y 3 minutos ¿Viste? Con 40 segundos. 42. 43. 44. Y seguimos hoy con un programa hermosísimo, dedicado con profundo amor a la resistencia indígena. Bueno, por supuesto, José Gregorio, y hablar de la resistencia indígena, no podemos dejar por fuera los orígenes, ¿no? De esto que caracterizó y nos caracteriza, o sea, que sería nuestra como idiosincrasia, ¿no? Serían los mitos, los cuentos y las leyendas. Eso sí, porque está más enraizado con nuestra identidad, con nuestra por cultura. Por supuesto. Y son cosas que tenemos que resemantizar, volver a significación para reafirmar lo venezolano, lo venezolana. Claro. Y por eso estamos, por eso fue que la Biblioteca Nacional hizo esta tremenda exposición, ¿sabes? Pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde, pero lo importante aquí, José Gregorio. ¿Qué quieres hablar de la parte literaria? No solo de la parte literaria, sino cómo se construyen estos cuentos y estos mitos, y cómo esos mitos y estos cuentos de nuestros antepasados aborígenes fueron, digamos que, como dice María de la Luz Bombillo, saludamos a María de la Luz, que nos está escuchando ya en la biblioteca, con toda esa gente de exposiciones que también estuvo hoy en Milán. En Milán. Sí, y ya saltaron para Saharaui. Vamos mañana, porque mañana vamos a hacer hasta la ceremonia del té. Exacto. O sea, bueno, la ceremonia del té mañana y vamos a hablar de eso ya casi que al final del programa, pero después nos vamos para la esquina de Amador. Bueno. ¡Ja! Te dejé ahí como plan chiquino. Es que, bueno, ¿con qué se va a sentar ya te voy a explicar, ¿con qué pie se sienta la cucaracha? Ya te voy a explicar lo de la esquina de Amador. Pero, ¿qué pasó con estos mitos y leyendas de nuestros antepasados aborígenes? ¿Qué pasó? Cuando llega la gente del otro lado del charco, más allá del Atlántico, llega la gente occidental, la gente europea. Con su cara blanca. Con su cara blanca. Sí. Se consiguen con toda esta gente y ese mundo mágico que rodeaba a todas estas tribus aborígenes, ¿no? Y ahí ellos tenían su cultura, tenían sus creencias. Ellos no sabían si existió un hombre llamado Jesús, pero ellos sí sabían que existía un árbol. Ellos sí sabían que existían los ríos, sí, que existía la madre naturaleza y le rendían culto a su madre naturaleza. Recordemos entonces el cuento de los abuelos, la cueca y el cueco. La piedra madre. Que, bueno, producto de esta europeización, esta descolonización. Bien dicho. Estamos. Bueno, por ahí van los tiros. Bien dicho. Bueno, producto de toda esta transculturización, ya me estoy poniendo un poquito más serio. Porque ya son las 3 y 6 minutos. Sí, bueno, ¿qué pasó? Que nos dominaron en función de destruir todas nuestras creencias. ¿Por qué? Porque no podían permitir. Acuérdense que cuando ellos llegaron aquí, llegaron con la cruz y la espada. Sí. El dominio, el ejercer la dominación. Bien lo dijo Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la violencia. Eso lo dijo Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y en este caso no era la ignorancia, sino la imposición de una cultura sobre otra por esa dominación. Recordemos también que 100 años después, casi 1598, si mal no recuerdo, fue que el Vaticano en una encíclica papal reconoció a los pueblos originarios del Nuevo Mundo como seres humanos. Sí, es verdad. 100 años después. Porque antes se los llevaban como seres exóticos, como animales. Exacto, allá en la comida primero comían los perros. Sí, sí, sí. De sí. Último comían los indios. Los indios que llevaban para allá como muestras, claro, de esta tierra. Más allá de eso, empezaron en términos peyorativos también, a destruir todos estos mitos y leyendas, llegando al punto que los indios eran un poco flojos y entonces trajeron a los africanos para que trabajaran. Sí. En los campos. Es verdad. Vino la guerra de la independencia y los negros africanos, los descendientes afrodescendientes, se sumaron a la lucha por la libertad. Bolívar efectivamente les prometió, así como se cumplió años después, su liberación. Pero ¿qué pasó con nuestros indios? Se sintieron aislados de toda esta lucha de blancos, de negros, con españoles y todo, y se refugiaron en sus sectores. ¿Se mantiene intacta esa cultura? Te pregunto. Se mantienen intactas. Y sin embargo, ha trascendido esa cultura y esos mitos y esas leyendas indígenas a la actualidad. Seguro que sí, pero han sido invisibilizadas. ¿Y cuál sería? Han sido negadas. ¿Y cuál sería el papel entonces de una institución como la Biblioteca Nacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura? Mostrar, reafirmar esos valores de la identidad. Y es por eso que la Biblioteca Nacional realizó esta exposición que se llama Yara, Sublime y Profana. Claro, pero vamos a seguir un poco más hablando de los mitos, cuáles son esas características que complementan los mitos, pero lo vamos a hacer después de escuchar a Dimensión Latina para tu altar. ¿No es así? ¿Qué hay doing? Vamos a escuchar para tu altar, Cito. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, José Gregorio. Sí. Una investigación muy rápida que se hizo por ahí por parte de nuestra producción. Aquí dice, ¿no? Que se puede agregar que los mitos cuentan la forma, cómo se crearon los cielos, de dónde provienen los vientos o cómo nacen los propios dioses. Eso es verdad. Los mitos nos transportan a un tiempo sagrado distinto al nuestro, más abierto a los hombres como su propio horizonte. En definitiva, el mito es una clase de relato que trata temas fabulosos o ficticios sobre dioses y héroes de un pasado remoto y su temporalidad es radicalmente distinta a la de la historia. Los mitos poseen una estructura circular que transcurre fuera del tiempo y de la historia. Los sucesos se repiten periódicamente y simbolizan acontecimientos cíclicos de la naturaleza. Otras veces, el mito representa una explicación sobre el origen del mundo o la manera de ver el mundo por parte de una cultura. Sí, por eso tenemos mitos de creación, que son los que reafirman nuestra identidad. Calibir Renai Kudailo. ¿Te acuerdas de ese libro? Ah, perfecto. Si con ese libro uno trabajaba en los bibliobuses. En los bibliobuses y eso se puso de moda en todo. El árbol de todas las cosas. Sí. Cuchi, cuchi. El nacimiento, un libro bellamente realizado, de manera artesanal, con las hojas estaban unidas a través de un curricán o ¿cómo se llama eso? Una especie de pabilo fuerte, pues. Y mecatillo. Tenía, mecatillo. Y tenía pedacitos de, también, allí el libro sagrado, que era una estampita ahí en barro. Y esos libros iban para las casas de los niños, venían en préstamo y en las casas viajeras también. Pero como estamos aquí viajando, es con esta noticia deliciosa de la reafirmación de nuestra identidad. Y estamos reafirmándonos como seres humanos, como pisatarios, poseedores de esta tierra, de esta herencia, de esta cultura. Hemos montado esa exposición en Biblioteca Nacional que se llama Yara, Sublime y profana. Por cierto, José Gregorio, dime, he escuchado algunas cosas por ahí que son... Y valga la interrupción, ¿verdad? Vale la interrupción. Ah, sí, cómo no. Tu palabra vaya adelante, caballero. La tuya también, no, pero la tuya más adelante. Mira, he escuchado algunas cosas por ahí, claro, que no lo voy a calificar que son críticas destructivas o términos peyorativos ni nada, sino que la gente le llama como que la atención que la Biblioteca Nacional se aboque a presentar una exposición sobre Yara, que Yara es María Leonza. María Leonza. Yo le digo, bueno, pero ¿qué más dice después de Yara? ¿Sublime? Y profana. ¿Por qué sublime? Porque es llevada como una diosa sublime. Porque lo que representa ella en toda nuestra identidad, en toda la gente, en todos los lo que vivimos en nuestro país y que tenemos esa herencia, la llevamos a nivel de altar. Lo que quiere decir que es una diosa que está a nivel de un altar. Ella es la diosa venezolana, ¿verdad? Y además que se le suma dentro de lo sublime la belleza. Y profanada. Exacto. La profanada es la visión que nos han hecho entender contraria incluso a que es un acto o que María Leonza es persona de mal. De que todo lo que tiene que ver con María Leonza tiene que ver con lo demoníaco o con lo no permitido. Es una visión. Muchas veces se la achacamos a la iglesia porque la iglesia dice que eso es feo. Pero mira, ¿quién no, como decía el director Sadi Loaiza en la inauguración, quién no cree en el mal de ojo? ¿Quién de ustedes no le echaba el agua a su hijo cuando nace, apenas nace? Uno busca el padrino, vamos a hacerle el agua. ¿Quién no se ha rezado una culebrilla? Exacto, cuando habló de la culebrilla. Entonces, ¿quién no se ha despojado de concho, le me siento mal, ya te está pasando algo? Vamos a hacer un despojo, vamos para el rito, apañame con un jaboncito ahí, para el cruz, un limón. Claro, pero es que también eso forma parte de nosotros. Claro, pero es que también viene lo bueno para uno y lo malo para los demás. Ajá, y lo que es bueno para la paz es bueno para el pavo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Ajá. Lo que tú estás planteando es malo, o sea, creer en María Leonza es malo. Es malo. Entonces, pero persignarse es bueno. Es bueno. Pedir la bendición es bueno. Ajá. O sea, claro. Si yo acepto uno, ¿por qué no acepto lo otro? Bueno. Es la cuestión de la dominación. Esos son los signos es la cuestión de la dominación. Esos son los signos de dominación. Mira yo, este hecho. Hay compañeros que dicen, yo no voy a pasar por allí, por ese pasillo, porque yo soy de otra religión y eso es demoníaco. El compañero, también desobediencia religiosa. Desobediencia religiosa y tenemos que hacerlo entrar en sintonía nacional. Tenemos que hacerlo entrar en armonía religiosa y que todos estamos bajo un mismo manto. Allí, en la exposición, conseguimos un material donde se perseguía en los años 70 a todos los que realizaban cultos de María Lionza en sus casas. ¿En qué casa no hay un altar de María Lionza? No se le pedía a María Lionza, no estaba Negro Felipe, no estaba Guaycaipuro, no estaba la diosa, la reina madre ahí en el centro. A unos vecinos míos se le metieron allá en Los Rosales, cuando yo vivía por allá cerca de la bandera, y se le metieron en su casa, le destrozaron el altar y se llevaron al señor Eusebio, que era el dueño de esa casa. Él era el banco de esa casa. Ellos aplicaban ellos enseñaron a todo el barrio a creer, a percibir esa magia, a sentir esa identidad a través del rezo, el tabaco, a comprender ese mundo del espiritismo. Es un mundo espiritismo que nos habla de nuestra identidad, de las cortes, que lo que hacen es acompañar el reinado de María Lionza a través de cortes como la corte médica, la corte india, que son indios venezolanos, ahí está Guaycaipuro, que es el capitán de toda esa broma, y está la India Rosa, la India Mara, bueno, todito para Maconi, Tamanaco, están toda esa cuerda de... Claro, pero entonces, fíjate, también hablemos de algo que vino de la propia Iglesia, ¿qué fue? Que ciertamente quiso destruir en parte todo lo que fueron estos mitos y estas leyendas sobre la creación, la misma María Lionza, el hecho de que se conozca como María Lionza y no con ese nombre original de Yara, el hecho de que existan tres versiones sobre María Lionza, que mitos, eso vamos a hablar un poquito por aquí de esos mitos, uh-huh. La Iglesia está imbuida en todo esto, porque de alguna manera lo ratifica con la famosa palabra del sincretismo. Exacto. Y no solo lo hicieron con nuestros indígenas, sino lo hicieron también con los afrodescendientes. Mucho. Cuando a Yemayá, Changó, que es Santa Bárbara, sí. Se lo convierten en Santa Bárbara, a María Lionza o Yara, la quisieron convertir en otra virgen, María del Sagrado Rosario de no sé qué cosa de Alonso. Sí, Santo Niño de Atoche. El Santo Niño de Atoche. Vale. Que yo pensaba que los de Atoche eran los de Táchira. ¿Que estaban atochados? No, yo creía que eran los de España, ya el de Atocha, allá en la estación de Atocha. Ya va, pero Santo Niño de Atoche. Atoche es un lugar. Sí. ¿Dónde queda Atoche? Atoche queda allá en Madrid. Ah, ok. ¿Y el Santo Niño de Atoche? Yo pensaba, fíjate que geográficamente estoy mal, porque Atoche yo pensaba que estaban en Táchira. ¿Pero es Atocha o Atoche? Yo no sé. Volvemos al plano de la prohibición y de las ganas de castrar y de invisibilizar. ¿Puedo decir algo? O de ilegalizar. ¿Estamos en horario algo? todo usuario, ¿verdad? Todo, sí, no podemos. Bueno, pero lo puedo decir entonces. Entonces dígalo. Dejemos la hipocresía a un lado. Ah, exacto. Porque es hipócrita criticar. Claro que sí, hermano. Nuestras propias raíces. Mira. Por resaltar algo que nos pertenece porque lo hicimos propio, pero no es propio de nuestra tierra. Vale. O sea, simplemente lo adoptamos o nos lo inculcamos. Ok, ¿tú eres católico, apostólico y romano? Sí. Yo no, yo soy... caraqueño. ¿Por qué? Porque a ti te pidieron permiso para bautizarte. No, porque... Bueno, pero no importa. Mi familia lo tenía y yo lo asumo. ¿A ti te pidieron qué? No, viste, el chamo no te va a bautizar. Ah, vale. ¿Por qué? Vamos a buscar para bautizarlo ya. Es más, el comandante Chávez lo dijo una vez. Qué pecatao. Chávez lo dijo una vez. Soy católico, apostólico, venezolano. Yo también. Porque no soy romano. Yo soy caraqueño. Mira, pero fíjate con esto. Hay cosas en el hecho de no permitir. Fíjate que es tan complicado que un compañero diga que no va a pasar por allí porque eso es demoníaco. Entonces está revalorizando por su fe por sobre la que tenemos nosotros o la que estamos mostrando. No estamos mostrando una fe profunda allí, como que si nosotros fuésemos cultores. Estamos visibilizando el hecho de la propiedad, del valor que tiene lo indígena ante la resistencia. Y esos son los signos de fe que acompañan al pueblo que tenemos que asumir para seguir sembrando y haciendo resistencia a todo eso. Porque nos imponen, fíjense que hay cosas que la Iglesia Católica nos impone y dice, eso es malo. Pero también la santería es mala, ¿verdad? Y entonces, pero son demoníacos, entonces el espiritismo también. Entonces, ¿qué es bueno nada más estar allí con el sacerdote diciéndole tu pecado para que te domine? Además yo voy a la iglesia, pues yo participo muy bien aquí en la iglesia de la Candelaria y estoy en el movimiento de la santificación de José Gregorio Hernández, porque allí hay que estar pendiente de todas esas cosas, pues para que no nos vean que kikiriwiki. Bueno, además que tenemos que reconocer que el mayor bastión de gente católica cristiana está en Latinoamérica, que cree todavía y seguimos creyendo en eso. Pero ok, el problema está en que nosotros tenemos que hacer el llamado que cuando uno se convierte en fundamentalista, sí, sectario, recordemos lo que está pasando en el Medio Oriente, esas guerras a muerte. Ah, bueno, recordemos lo que está pasando con los compañeros que lo están aniquilando, toda la familia, niños, jóvenes, adultos, viejitos en Palestina. Y eso en el fondo es un problema religioso, político religioso. Bueno, vamos a escuchar precisamente María Lionza, es la versión de Tite. De Tite Curet Alonso. Pero la interpreta Tambor Urbano. Ese es buenísimo. Bueno, y luego vamos a la promoción Alba, Ciudad. Y cuando regresemos, vamos a conversar con una amiga, una compañera de trabajo, que ella conoce una de las versiones del origen. Bueno, que llame. Va a llamar. ¿Y cuál es? 562-5822. A ver si María Bombillo llama también. Más nada. Escuchemos entonces a María Lionza con Tambor Urbano. ¡Vamos! Y flores, un mensajero. Oh, salve, reina María Lionza, por Venezuela, sobre su onza cuidando está. Viva guiando a su tierra entera, de la Guajira hasta Cumaná. Mire el destino de los latinos, vivir unidos y en libertad. Que el pueblo la diosa más popular. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 3 y 28 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en consonancia con la Cámara Legislativa del Estado Trujillo, declaran al Santo Niño Jesús de Escuque como Patrimonio Cultural, Regional y Nacional. Con este reconocimiento, al Santo Niño se propone valorar y visibilizar los procesos culturales que llevan arraigada la identidad de sus pueblos y que día a día hacen frente a la transculturización que pretenden imponer los medios masivos de comunicación. El Santo Niño Jesús de Escuque y los elementos constitutivos tienen una trascendencia histórica religiosa desde una perspectiva local, nacional e internacional. Felicitamos al pueblo de Escuque en el estado Trujillo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos celebración, somos cultura. Momentos de nuestra historia. El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Actualmente, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un estado avanzado, sobre todo por la escasa concientización y las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud. La Organización Mundial de la Salud promueve el control del cáncer de mama en el marco de los programas nacionales de lucha contra el cáncer, integrándolo en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. ¿Qué te recuerda cuando sonaban estas canciones? Las escucharás los domingos entre 7 y 8 de la noche a través de Por el Mundo de la Música con Lorenzo Olivares, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Continuamos con más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Se la amiga, todavía la recordamos, vale, sí, a Maru. Saludos, Maru. Mire, hablando de saludos, vale, se nos había olvidado mandarle saludos allá a la señora Ana y a toda esa gente bella de la oficina de comunicaciones. Comunicaciones, los que nos guardan. Bravo, está Gira, Cecilia. Hay una muchacha ahí que trabaja con nosotros, que yo le digo la cinematográfica. Sí. Porque se parece mucho a un personaje de una película de dibujos animados. Vale. No puedo decir que no diga nada porque después la chalaquea. Es muy intensamente. Eso es bullying, después le caen a bullying. Sí, sí, no, y nada de bullying. Bueno, mira, bueno, señora Ana, hace rato nosotros estábamos en María Bombillo. Señora Ana, guárdenos María, café. María, oye, uno está con la broma, vale. El café, vale. María de la Luz Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a toda esa gente ahí en Extensión Cultural. Están montando una exposición de Saharaui que después vamos a exacto. Reseñar, a saludo ahí a la gente que está con Saharaui. Uh-huh. Y mañana hacemos la ceremonia al té, ¿no? Entonces okay. Ya estamos dando los avances. Y después vamos a la esquina Amador. Pero vamos a concluir con María Fíjate, Leonza. Habíamos hablado que María Leonza, la historia de María Leonza, el mito de la leyenda de María Leonza, cuenta con tres versiones. Quizás hayan puntos de confluencia. Aquí en la Biblioteca Nacional usted puede venir y consultar cada una de estas apreciaciones, así como la conformación de sus diferentes cohortes, y podrá llevarse una opinión mucho más formada a través de los libros. Pero hay una versión de María Leonza, o Yara, que fue una doncella Nibar, hija encantada de un poderoso cacique de Nirgua. El chamán de la aldea había predicho que cuando naciera uno niño de ojos extraños, ojos color verde agua, había que sacrificarla y ofrendarla al dueño de agua, el gran Anaconda, porque si no, vendría la ruina perpetua y la extinción de los Níbar. Pero su padre fue incapaz de hacerlo y escondió a la niña en una cueva de la montaña con 22 guerreros que la vigilaban e impedían su salida. Ella tenía prohibido verse en los espejos de agua. Pero un día, una fuerza misteriosa adormeció a los guardianes y la bella joven salió de la cueva y caminó hasta el lago, descubriendo su propio reflejo en el agua. Ella estaba encantada con su visión. Así despertó al dueño del agua, al gran Anaconda, quien emergió de las profundidades, enamorándose de ella y atrayéndola hacia sí. En el lago, María Leonza Ollara y la poderosa serpiente celebraron una comunión espiritual y mística. Cuando su padre descubrió la unión, intentó separarlos. Entonces, la anaconda creció, se hizo enorme y estalló, provocando una gran inundación que arrasó con la aldea y su gente. Desde ese día, María Leonza se volvió la diosa protectora y dueña de las lagunas, ríos y cascadas, madre protectora de la naturaleza, animales silvestres y la reina del amor. Esta es una de las versiones de María Leonza. Vale. Aunque aquí no dice por qué Yara pasa a ser María Leonza. No, pero hay muchos términos también. Hay quienes dicen que se llamaba Giomar. No, y Giomar y... Sí, bueno, Giomar, ya el teléfono tenemos, acaba de llamar. Giomar es de los hombres los cantos amargos. Ah, bueno, para que vos veáis, entonces habrá que ver si en esa teoría de la Malivaca, la creación del mundo de Rengifo, aparece Giomar. Pero tenemos aquí, por la vía telefónica, la compañera Silvia Hernández. ¡Uy! Yo sé que eres tú. Un besito, eso es un pitico. Se nos fue un pitico, creo que se cayó la llamada, ¿no? Porque la cambiamos. Entonces, pero bueno, ya vamos a hacer el contacto con, otra vez, con Silvia. Con Silvia, ¿verdad? Porque ella conoce una de las versiones del origen de María Leonza. Sí. Entonces, hay otra. De María la Onza también, que dijeron. Sí, dice María la Onza y María de Alonso también. Sí. Porque María la Onza creo que es una de esas versiones que dice que es por la onza al tigre. Sí. Onza, tigre y león. Sí, la tenemos ya. Ok, muy buenas tardes, Silvia Hernández. ¿Cómo estás? Oye, bien, habla un poquito más fuerte, Silvia. Sí, Silvia, que nos pareces tú misma. Entusiásmate, estamos todos en la tarde, aquí. Son las 3:36, expláyate, grítanos. Saluda. Demuéstranos tu sabiduría sobre esa versión de María Leonza. Bueno, habría que empezar primero tomar en cuenta, acá hay varios autores que establecen una historia que no es ni tan llena de mitos, que es sobre el Negro Miguel. El Negro Miguel fue traído de Puerto Rico a Venezuela para la mina de Buria y estableció una rebelión, que en la historia está como una de las primeras rebeliones en Venezuela contra la colonia. Y de allí se unió con los Guijara. Al unirse con los Guijara, ¿aló? Sí, te estamos escuchando. Estamos escuchando, todo el país está escuchándote. Ok, al unirse con los Guijara, conoce a la que fue su esposa, Giomar. Y ellos dirigen una gran rebelión en unión con el Negro Felipe. En esa rebelión, ellos en Buria y en Barquisimeto, aniquilan a una gran cantidad de españoles que tenían colonizado ese sector en Venezuela, y ellos fueron uno de los primeros que empieza a conformar lo que son las cumbres. En esa cumbre, en unión entre indígenas y africanos esclavos, los cimarrones, ellos arman toda una comunidad donde él es el rey y tiene su reina. Su reina es Xiomara. Entonces ahí empieza ya la historia de la parte por qué es reina. Y ella fue una persona muy bondadosa y luchadora indígena. Pero la historia la convierte en otra cosa. Empieza ya a Lozada, mata luego a Negro Miguel y queda en la sucesión el Negro Felipe. En historia, la misma iglesia convierte todo esto en lo que es una triada. Una triada donde está María Leonza, que es Xiomara, el Negro Felipe y Guaycaipuro, que representa la parte indígena. Y ubican a Xiomara, a María Leonza, como también aparece también como Yara en alguna historia, lo ubica como una mujer blanca. Esa parte que tú decías hace rato, de ojo claro, no. Eso ya cuando estamos hablando, si es indígena, y nace de ojos claros, porque nace de ojos claros, y ahí está la intervención española de la colonia. Entonces es como una forma de justificar algo que no fue así, porque fueron unos luchadores, una rebelión por la emancipación de aquel momento. Entonces, la misma iglesia, como siempre ha hecho, forma esa triada, que esa triada viene ya desde la época de hace muchísimos años desde Grecia, de la parte divina, pues. Eso no lo manejan, no lo manejaban ni los indígenas, ni lo manejaban, sino... No, claro, misma, sabemos que lo de la triada viene de la misma concepción de la familia, misma, ¿no? Del Padre, sí, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el árbol de la vida. Sí, claro. Fíjate, esta es una versión, por eso queríamos conversar contigo. Porque hay muchas. Hay muchas, por lo menos nosotros sabemos de tres. Sí. Está la versión que se lee de Yara, la indígena, con ojos claros. Está la versión que tú estás contando con el negro Miguel, sí, que es un poco más reciente. Y hay otra versión que estaría como... Sí, pero la más conocida. Y hoy llegó una señora. Pero la de Miguel. Sí, hoy, claro. Hoy llegó una señora que desde ayer, que cuando se inauguró la exposición, está allí visitándole, ella es usuaria de los servicios. Y hoy me habló de que ella estuvo en un centro y habló con María Leonza, y María Leonza le contó su origen, ¿ves? Y también ella tiene una visión, y entonces en ese centro tiene otro. Pero lo más importante de todo eso es que cada uno tiene una visión y está relacionada con la identidad. Y eso es lo que habla Néstor García Canclini en su libro de las culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ahí se refiere a la hibridación, cómo el pueblo transforma esos hechos y los lleva a su espacio, dándole un significado diferente. Por eso es que hemos querido que este mito de María Leonza, esta creencia que está enraizada con nuestra identidad, sea visibilizada como un elemento de resistencia a toda esta lucha que nosotros tenemos, visibilizando la lucha indígena y representando, pues. Y allí está, viéndolo como un factor cultural y no como un factor religioso. Así lo estamos presentando en Biblioteca Nacional. No estamos promoviendo el espiritismo, estamos promoviendo la identidad a través de nuestra cultura. Estamos promocionando conocer las raíces que están al lado de nuestra casa y dispersas en todo nuestro punto y círculo, alrededor de nosotros. ¿Ves? Y eso es lo que estamos se quiere buscar con esa exposición, que es lo que estamos haciendo, pues. Claro, ahora sí puedo decirlo de Ali Primera. ¿Cómo? ¡Ay, verdad! Ahora sí puedo decirlo de Ali Primera. Pero pelaste al principio. ¿Lo puedo decir, Yare Cecilia? Claro. ¿Qué, Edwin? Claro. Lo voy a decir, pero lo digo ahora más tarde. No, dilo ahorita, porque mira, son las 3:43. Pero Ali Primera en una oportunidad lo dijo y yo ratifico cada una de sus partes. Aquí estamos hablando de culto, que estamos hablando de mitos, que estamos hablando de leyendas. Tú lo decías hace rato, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la libertad de religión, la libertad de culto. Y el respeto. Que la Iglesia Católica estaba en contra de que se pusiera la libertad de culto. Claro. Porque para ellos no existe el culto, sino la religión católica. Hegemonía, dominio. Porque existe el sectarismo religioso. Sí. En todos los niveles. Sobre eso, Eli Rivera, hace mucho tiempo. ¿Sectarismo o sectarismo? Yo lo decía sectario. ¿Y en la cesta? Con la secta. En la cesta. Exacto. En la cesta. De la cesta, exacto. Ajá. Entonces, ¿qué decía Eli Rivera hace mucho tiempo? Soy ateo, marxista, comunista, pero cómo me encanta que la vieja me eche la bendición. Eso es importante. Bellísimo, bellísimo. O sea, bueno, Eli, Ali. Si escuchamos a los rumberos del callejón, vamos para ese callejón. Bueno, con los rumberos del callejón, mi religión. Vamos a dedicárselo al negrito de San José, que también la gente de imprenta está en sintonía y acaba de comunicarse con nosotros. Estamos batiendo récord de sintonía. Estamos están escuchando en el área metropolitana de Caracas, en la montaña de Sorte por Yaracuy. Vive una diosa. No, nos están escuchando también. Es más, me acaba de llegar un mensaje de Alemania. ¿De dónde? ¿Desde Alemania? Acaban de pasar por Milán y el chamo llegó a Alemania y me está diciendo que nos está escuchando. Y están leyendo en Milán. Y mañana, y se va ahorita para Saharaui. Saharaui. Y después va para la esquina de Amador. Aquí entonces, mi religión con los rumberos del callejón. Estás H mi mamá Elia Moya, H mi tomo tu amigo, H tu padrino Roberto Quintero Moya, Mayagüe, Mina el Libre, H Coco y Anocha, Baba Locha, H para los ruperos del Callejón. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, ya estamos entrando en la recta final del programa. Ya son las 3:49 con... 31 segundos, 32. No, 33. 34. Ya pasó 36. Y a 37. Ok. Entonces, veníamos hablando de la exposición. De 38. Yara. Ajá. Que Yara va a estar... Bueno, ustedes quieren obtener información buenísima. Lean hoy nuestro Ciudad Caracas, que tiene un reportaje hermosísimo sobre la gran exposición y sendas fotografías contundentes de ese tremendo reportaje, donde lo que proponemos como entes de cultura es que conozcan estos valores. Y como se trata de eso, en el pórtico de la exposición se habla de ese mito donde María Leonza, dicen que cuando, cuentan que cuando María Leonza aparece, llega una mariposa azul. Y por eso vamos a escuchar esto. ¿Quién eres? DJ Lendaria. ¿De dónde llega tu acento? ¿Eres acaso la niña, codicia de aventureros, que huyendo un día al rey criollo sembró su vida en el centro, en el cerro? ¿O eres la reina del agua, esa de nube y misterio que a la orilla de los ríos adornaron otros pueblos? Yo no sé nada de historia, yo que tan alba te quiero, solo sé que desde el fondo, menos claro de los tiempos, después de la Inmaculada eres la gracia del pueblo, la que perfuma sus noches, la que madura sus huertos, la que afina las guitarras y en luna los limoneros, la que humedece los labios cuando los mira sediento, la que da fuerza a los hombres, la que da espigas al suelo, la dulzura a las mujeres en la fragancia del seno para que chupen los niños tu cariño materno. Te pintan los que no saben medir la luz de un secreto, los que nunca en sus dominios la belleza comprendieron, como una reina maligna, dueña de un turbio dinero, que das a trueque de alma sin el permiso del cielo. Pero yo, que te he sentido como una novia en el pecho, yo que te he vivido en, que he vivido en tu sangre y pernotando en tus huesos, yo que sé que cómo te agradan las fantasías del miedo, voy a enseñar a esta gente, con voz amiga de pueblo, lo que aprendieron mis ojos en el encanto del cerro. Nada de oscuras culebras enroscadas por asientos, ni dantas para surcar largas noches de misterio, ni personajes amargos, ni pajarotes siniestros. Tu cerro verde, María, no es sino un poco de sueño. Allí solo puede oírte la tenue voz del silencio, deletreando maravillas en los compases del viento. Cuando llegué a tu morada, ¿cómo surgiste al encuentro? ¿Cómo te vistió de aromas la exaltación de mi verso? ¿Qué extraños ojos azules? ¿Qué río de luz el cuerpo? ¿Qué palabras en los labios mojados de sentimiento? ¿Y qué anillo la cintura? ¿Y qué flores en el pelo? Jamás mis años corridos vieron algo más perfecto. Sorte a tus plantas movía su caminito de invierno y en las piedras resbalaba el agua de los recuerdos. Allí construí la historia que me contaron los viejos, la que anda siempre en el aire como un soplo de lo eterno. Bellísimo. Es un poema a la diosa Yara de José Parra. Este poema lo podemos encontrar en el libro La Venus Venezolana de Eliseo Jiménez Sierra. Bellísimo. Bueno, y no queda más que seguir invitando y convidando a todos los usuarios y usuarias para que asistan a las instalaciones de la Biblioteca Nacional, a toda la red de bibliotecas públicas, para que conjuntamente con nosotros hagamos este trabajo que tiene que ver con lo afirmativo venezolano. Uh-huh. Eso de que esperar a que llegue alguien por allá, como la quimera, ¿te acuerdas del norte? Es una quimera, a decirnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, no. Nuestra historia está llena de cosas hermosas. Hay cosas que nosotros todavía desconocemos de nosotros mismos. Sí, y esa es la lucha que nosotros tenemos que seguir dando. Hay que reafirmar. En eso de lo sublime y lo profano, creo que ahí resume la lucha que nosotros hemos emprendido desde tiempos ancestrales. Y bueno, y desde tiempos ancestrales también estamos haciendo o llevando muy buenas relaciones con todo lo que es la plataforma de cultura, y por eso hoy la Biblioteca Nacional realizó pues la inauguración de una exposición que forma parte del fortalecimiento de las relaciones con la Embajada de Italia, con el Centro Italiano de la Cultura. Se trata de la exposición Milán, un país para leer, un lugar para leer, dice la exposición, donde vamos a encontrar, y ahí incluso vamos a proyectar algunas películas que tienen que ver con el espacio de Milán, porque ellos dicen que la gente conoce más otro Roma, que se va para otro espacio, que conoce, bueno, para allá, pero Milán es el país donde ha dado nobeles, de premios nobeles o noveles, escritores, dramaturgos, digamos, Darío Fo es uno de los milaneses que justamente murió hace semanas atrás, entonces que un dramaturgo muy importante para el desarrollo de nuestra literatura, el teatro, pues. Entonces, bueno, mañana también tenemos el fortalecimiento de las relaciones con Saharaui, donde vamos a compartir una bellísima exposición donde vamos a conocer ese pueblo que está en resistencia, todavía reclamando su espacio y está sentado constantemente hablando, porque hacen del culto de la oralidad el arte. Entonces, los conocimientos pasan de generación en generación, allí sentados alrededor de una gran taza de té o una ánfora que les da el té constantemente. Fíjate, hoy me pasó algo curioso con lo de Milán. ¿Por qué? Porque dentro de toda mi ignorancia, yo lo único que conocía de Milán era la milanesa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es eso, la milanesa? Milanesa de pollo, milanesa de pescado, milanesa de lo demás. Entonces, hoy entendí, bueno, aprendí muchísimo con la cuestión de Milán. Así que ya yo sé que eso va más allá de la milanesa con queso. Sí, ya estamos llegando entonces al final, 13:56 con 34 segundos. ¿Con 35? 37. 38. Oye, porque bingo. Siempre saltamos un segundo. Porque no, es más rápido verlo que leerlo. No, está jugando que Kirihuique con este reloj. Además que estamos a 17,1 grados centígrados y a 51% de humedad. Humedad, 51. Ay, sí. No, vamos a salir. Está como una empolladora de... De pollo. Empolladora. Incubadora. Estamos europizados. Pero viste que la palabra sí va. Vamos a sistematizar esa palabra porque somos. No a la europización. Exacto, europización. Ah, bueno. Y vamos a aperturar esa palabra. Ok. Bueno, un inmenso placer. Un inmenso placer haber estado con todos y todos en este programa. ¿Dónde? Tenemos en la dirección A. A Enza García, nuestra pana burda, amiga, cariñoso, beso, que no la vi hoy porque... Todavía está de vacaciones, ¿vale? Viene y está recargando las pilas. Imagínate, para la Feria del Libro ahora en Caracas, en noviembre. Y vamos a estar ahí todos los días. ¿Coordinación de prensa? La prensa está Sinamay, bellísima, González. Coordinación técnica. El José Gregorio Sánchez. Y coordinación de programación. José Ángel también, Lan, puro a José. Coordinación web. Luigi Nobrachi. En los controles. En los controles está el gran DJ y además está fotógrafo y, bueno, novio de la novia de él, que Edwin Hernández. Novio de la novia. Bueno, novio de la novia. Perfecto. Pues, y bueno, si tiene tiempo, pues se la pasa haciendo guardia aquí de día y de noche. Y bueno, mira, y en la producción estuvo con nosotros Janet Cecilia García y nuestro amigo que no está presente, Ángel Mosquera, que está desde la oficina, y saludos para él, porque en los micrófonos estuvimos Vladimir Vladimir Alberto Quintana Herrera. José Gregorio Cabello Patiño. Hasta presentes. La próxima semana. Y nos despedimos con... ¿Con qué? Este, con una sonero clásico del Caribe. Dándole así el espacio que viene de José Gregorio. La salsa de acero. José Gregorio te vea acero en la tarde. Mira, India inglesa con sonero clásico del Caribe. Hasta la próxima semana. Se les quiere y de gratis. Mi corazón, me mandaron.